cansé de esperar y nunca llegaste. Me cansé de llorar y fue en vano esperar por ti. Con sentimiento y cariño, Lirio, Lirio, Lirio. ¿Y qué quieres de mí? Si ya todo pasó, si esto se terminó, todo este gran amor que sentía por ti, pero ya se murió, porque tú lo mataste. Siento mucho rencor, porque yo a ti te amé, esas noches de amor que contigo pasé, no he podido olvidarte aunque siempre intenté. De mi mente quitarte. Me cansé de esperarte, de soñarte muchas veces. Fueron noches muy tristes las que estuviste en mi mente. Hoy quiero confesarte que ya no puedo quererte, porque ya te olvidé. Porque ya te olvidé a ti. Ya todo pasó, si esto se terminó, todo este gran amor que sentía por ti, pero ya se murió, porque tú lo mataste. Siento mucho rencor, porque yo a ti te amé, esas noches de amor que contigo pasé, no he podido olvidarte aunque siempre intenté, de mi mente quitarte. Cansé de esperarte, de soñarte muchas veces. Fueron noches muy tristes las que estuviste en mi mente. Hoy quiero confesarte que ya no puedo quererte, porque ya te olvidé, porque ya te olvidé. Ah,